Bueno, nosotros desde el año pasado venimos luchando, sería, y gestando movilizaciones, incluso jornadas provinciales y regionales de lucha con más de 16 centros estudiantes de la ciudad, porque creemos que la situación en los colegios no va para más y es necesario que se invierta más presupuesto para educación. En eso hemos podido avanzar, en algunos colegios, por lo menos en Normal 2, hemos conseguido soluciones. Algunas de las necesidades que tenemos, pero no a todas, y por eso es que seguimos luchando. ¿Y qué deudas tiene el Estado con la escuela pública en la actualidad? Y en estos últimos 4 años sería se ha visto la educación más como un gasto, pero como una inversión. Y en cada movilización al ministerio, pocas veces nos han atendido y las veces que nos han atendido se nos han reído en la cara. La última vez nos mandaron a estudiar. Por ende, está claro que este gobierno no tiene ninguna intención de invertir en nuestra educación. ¿Y cuál es específicamente en el Normal 2, cuál es el estado? Digo, hemos escuchado a lo largo del tiempo las carencias en términos de edilicios que hay en las múltiples escuelas de no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. ¿Cuál es el estado específico del edificio en el que funciona el Normal 2? Sí, principalmente el tema de infraestructura. En la última época lo que más se sintió fue el tema de las estufas, porque veníamos a cursar con grados bajo cero, sin ventanas, los pibes tenían que tapar las ventanas con cartones. Pero gracias a la lucha que no hemos podido venir con tantos centros de estudiantes, fue que hemos conseguido que 2 estufas para funcionar 17 en el colegio. Bueno, aún quedan estufas sin funcionar, bueno, la implementación de la ESI. Los insumos de limpieza que debería mandar el Estado no los manda, por ende las lavandinas, los trapos, todo lo que se usa para limpiar el colegio día a día lo paga la cooperadora. Bueno, más o menos eso. ¿Y cuál es la reacción por parte de docentes, de directivos, directives, integrantes de la comunidad escolar a la participación o frente a la participación política que están teniendo cada vez más los estudiantes secundarios? No, muy buena. Por suerte, tanto docentes como directivos nos han apoyado siempre. De hecho, los directivos muchas veces acompañan la lucha mandando cartas al ministerio, pero no, muy buena. Y cómo digo, esta semana, por lo menos para, y específicamente para la ciudad de La Plata, tiene una importancia en términos de la lucha, de la participación en las calles, por el recuerdo de la marcha de la Noche de los Lápices. ¿Participaron de esta marcha? ¿Cómo se vive como estudiante secundaria el recuerdo de una lucha de estas características, de lo que pasó con estos y estas estudiantes, ¿cómo lo vivieron ustedes? Sí, fuimos y nada, nosotros todos los años decimos de que no solo vamos a las marchas del 16 de septiembre para conmemorar a esos compañeros desaparecidos, sino también porque seguimos luchando por la educación por la que ellos soñaban, que hoy más que nunca está en peligro, así que fuimos, redoblamos esfuerzos para ir y ser cada vez más. Y bueno, una pregunta un poco más distendida. ¿Se sigue festejando el Día del Estudiante? ¿Cómo lo festejan? ¿Qué cosas van a estar realizando en su día? Sí, acá en el Normal 2 hacemos una recreación, pero más por el día de la primavera que por el día del estudiante. Hacemos como un 2x1.